dar paso a la salida procesional de la imagen de la Virgen de los Remedios, patrona de Ubrique, por el recorrido habitual. Son los asuntos que podemos destacar en la jornada de hoy viernes 5 de septiembre. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio.